En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 21 de agosto de 2018. Si estás de vacaciones, como muchos, pues enhorabuena, disfrutarlas, que se hacen cortas. Si estás trabajando con nosotros, pues nada, a echarle valor, sobre todo por aquello del calor. Y aquí estamos para contarte, como siempre, en una nueva edición de Elche en Punta, la última hora del Elche. Lo puedes hacer a través de nuestros tres medios de comunicación, en la radio, el 101.4, Teleelche en Radio Marca, en televisión Teleelche, desde cualquier parte del mundo, o bien en internet, en nuestro portal multimedia teleelche.es, o también en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol tiene problemas para inscribir a cuatro futbolistas: Manu Sánchez, Borja, Johnny y Claudio. La entidad franjiverde intenta negociar con la Liga por el tope salarial que está asfixiando a varios equipos, entre ellos el Elche. Caso significativo el de Manu Sánchez, que al no estar inscrito no pudo cumplir partido de sanción. Por tanto, el próximo domingo tampoco estará. Y si no se inscribe, tampoco el siguiente. Francis Uzoho, guardameta internacional nigeriano de tan solo 19 años, muy cerca del Elche Club de Fútbol. El director deportivo Jorge Cordero trata hoy martes de cerrar con el Deportivo de La Coruña la cesión del portero nigeriano. Luego nos iremos hasta Radio Marca Coruña para que nos hagan una pequeña radiografía de este joven portero nigeriano de casi 2 metros de estatura. El Martínez Valero firmó la mejor entrada de un estreno en segunda división en la última década. La afición ilicitana no falla. Fueron más de 11.000 los aficionados que se dieron cita, muy por encima de los arranques en la categoría de plata, como digo, de los últimos dos lustros. La plantilla vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar ya el choque en Pamplona el próximo domingo a las 7:30 de la tarde. Por cierto, el internacional venezolano Alexander González se perderá 2 partidos, ya que ha sido convocado por su selección. No estará en la jornada 4 de la Liga contra el Numancia en Soria, ni en el partido de Copa del Rey aquí en el Martínez Valero contra el Granada. Y la paradoja de los porteros. Unai Simón, que hace poco más de una semana intentaba discutirle el sitio a José Juan para debutar en segunda con el Elche, ayer lo hizo en primera división con el Athletic de Bilbao. Debutó y además evitó incluso la derrota de su equipo cuando el marcador iba empate a 1. Y vamos a volver a sortear entradas, en este caso entradas no, billetes de ida y vuelta para el viaje a Pamplona, que vale 35 euros. Ya sabéis que la Federación de Peñas ha organizado un viaje a Pamplona en autocar. El viaje cuesta 35 euros y la entrada para ver el partido 15 euros. Bueno, pues todos los interesados pueden apuntarse o bien pasando por la Federación de Peñas o llamando a este teléfono 673-446-436. 334 o también llevándoos, en este caso, gracias a Taperías Franja Verde, la posibilidad, como ayer se la llevaron 5 oyentes, de llevaros hoy otros 5. Por cierto, avisamos, y lo va a hacer nuestro compañero José Antonio, que si no os ponéis en contacto con nosotros dándonos nombres y apellidos, esas entradas las volveremos a sortear. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué vamos a lanzar hoy? Pues hoy en nuestras redes sociales que hemos vuelto a lanzar este sorteo. Hoy tenemos nuevas asientos de autobús, ese sorteo de plazas que estamos llevando a cabo durante la semana. Y lo único que tienen que hacer nuestros oyentes es acertar y responder a la pregunta que hemos lanzado esta mañana en redes sociales. ¿Cuál fue el último resultado entre Osasuna y Elche en el Sadar? Es muy fácil la pregunta, Paco, buscando en internet, buceando un poquito, rápidamente se encuentra. Y además, como tampoco hace muchos años, seguro que muchos incluso se acuerdan hasta de memoria. Así que nada, han contestado de momento mucho, por lo menos tenemos más de 100 comentarios. Y ahora enseguida haremos el sorteo, en este caso será 3 en Facebook, 2 en Twitter. Y nada, mucha suerte a todos los participantes y sobre todo, por favor, eso, en cuanto ya conozcamos los nombres de los ganadores, yo intentaré ponerme en contacto a través de mensajes privados con ellos y por favor que me contesten para hacer todo el trámite y que se puedan poner en contacto con el vicepresidente de la Federación de Peñas del Elche. Sí, con Ismael. Aquí lo que pedimos es que si participáis es porque queréis viajar. Lo digo por si algunos de los que ayer les tocó, la mayoría todavía no hemos conseguido sus nombres y apellidos. Si no hay nombres y apellidos, pues no va a haber billetes. Así que lo que pedimos es que si alguno de los que os toca no vais a poder viajar, pues lo digáis para que volvamos a sortearlas. La verdad, Paco, que es un regalazo. Hay que tener en cuenta que el viaje ida y vuelta son 35 euros que estarían pagados y tan solo habría que abonar pues el pago de la entrada, que son 15, ¿no? Yo creo que vale la pena. Bueno, pues me imagino que los que participan es porque entienden que vale la pena. Gracias, José Antonio. Luego te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, y en Pamplona, el Elche Club de Fútbol será un equipo fiable. Pues eso es lo que repite una y otra vez el técnico blanquiverde. Desde el debut contra el Granada con ese empate a cero, Pacheta está ilusionado. Es un tema de responsabilidad, lo cual me hace pensar que tenemos un equipo fiable y que va a ser un equipo reconocible y que vamos a ser solidarios y que vamos a ser... Veo demasiadas cosas buenas. Luego saldrá lo que tenga que salir, pero veo muchas cosas buenas. Tenemos que estar ilusionados con lo que hemos visto y con lo que tenemos. Ilusionados. Hasta dónde lleguemos, ya veremos. Lo que demos, el tiempo nos dirá. Pero tenemos que estar... hinchados con esto. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. En Skey Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante-Murcia, kilómetro 27. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí estamos en la sintonía del 101.4 para analizar la actualidad del Elche Club de Fútbol. Una actualidad marcada por la imposibilidad, al menos hasta el momento, de inscribir a todos los jugadores de la plantilla ante la Liga. El famoso tope salarial lo está impidiendo. El Elche no es el único. Hay otros casos, si no recuerdo mal, el Reus, el Córdoba, creo que también el Extremadura, el propio Elche. ¿Qué significa esto? Pues que la Liga, desde hace ya años, y cada año que pasa más, se muestra intransigente, y a mí me parece francamente bien, con el tope salarial. ¿Qué es el tope salarial y financiero? Pues que no te puedes gastar más de lo que ingresas. Es así de sencillo y a la vez así de complicado, porque las economías de los clubes son realmente muy complejas. Pero te tienes que adaptar, tienes que pasar por el aro, y el Elche ahora tiene que hacerlo. El club ayer comunicó que no había podido inscribir a cuatro futbolistas: Manu Sánchez, Borja Martínez, Johnny Íñiguez y Claudio Medina. Dos de la temporada pasada y dos de los últimos fichajes para el primer partido de la competición. Pacheta, recordamos que contó con 18 jugadores, hizo la convocatoria de 18, reglamentaria. A esos 18 hay que sumar que dos de los que no estuvieron por decisión técnica, uno, Redru, y el otro por sanción, también estaban inscritos, Redru y Provencio. Provencio no podía por sanción, ya ha cumplido el partido de sanción, y Redru no entró porque el técnico consideró técnicamente, por decisión técnica, que para ese partido pues ya tenía un lateral en el banquillo, que era el venezolano Alexander, más los dos que jugaban, Tecchio y Manu, y que le sobraban defensas. Y además habló del propio Redru, que va a ser un gran lateral, pero paso a paso. Bien, es decir, 20 futbolistas inscritos. Quedan 4 por inscribir, los que hemos mencionado. Borja Martínez, Claudio, dos de los últimos refuerzos, Johnny y Manu Sánchez. Si uno quita el grano de la paja, está claro que a Pacheta le dirían: mister, hay que dejar a 4 fuera. ¿A qué 4 dejamos? Pues el míster lo que va es a pensar, bueno, uno que no puede jugar, Manu Sánchez, pero ya para... Bueno, yo creo que a Manu Sánchez sí que querría haberlo habilitado para que hubiera cumplido el partido de sanción, porque sigue sin cumplir el partido de sanción. Y de los otros, imagino que habrá dicho, bueno, pues los que no voy a necesitar, o los que de momento, pues tengo menos confianza en ellos. Borja Martínez, Johnny Íñiguez y Claudio, que todavía no está al 100% físicamente. El caso de Manu Sánchez llama poderosamente la atención porque, como digo, era un jugador que tenía que haber cumplido ya partido en sanción, como hizo Provencio. Pero no a estar inscrita su ficha, no ha podido cumplirla. Y el próximo domingo, aunque se inscriba esta semana a Manu Sánchez, tampoco va a poder jugar porque tiene que cumplir ese partido de sanción. No se puede cumplir la sanción hasta que tu ficha federativamente no está en regla. Claro, a Manu Sánchez mucha gracia, imagino que no lo habrá hecho. No le habrá hecho. Nos dicen desde el club que entienden que se va a solucionar y que prácticamente todos van a inscribirse. Lo de prácticamente todos lo digo como me lo han dicho. Es decir, que podría a lo mejor uno no inscribirse. Por pura lógica, ese uno en teoría no va a ser uno de los nuevos, a menos que al técnico no le hayan convencido ni Claudio ni Borja. El otro, Manu Sánchez, está claro que va a inscribírsele. Lo digo porque quizás por el tema deportivo el que menos opciones vaya a tener, porque hay ya tres hombres para un puesto de pivote defensivo, pueda ser John Iñiguez. Ya hace tiempo dijimos, exactamente el día que fichó Xavi Torres, que lo iba a tener de salida difícil. Y yo creo que él, aunque tendrá una ilusión enorme de jugar en el Elche en segunda división, pues imagino que por si las moscas estará buscando ya equipo. ¿Qué hay que hacer para conseguir más margen financiero y económico y que la liga te deje inscribir? Pues está claro que liberar. Liberar el sueldo de Collantes. Parecía que se iba a ir a Lucán de Murcia, pero de momento esa opción se ha frenado. Conseguir que el dinero de la compensación por la marcha de Unai al Athletic de Bilbao, 175.000 euros, conste en los números y el Elche lo pueda acreditar, pero para eso tendrá que cobrarlo. O la salida de algún futbolista más, llámese, por ejemplo, Johnny, o no descarten otra opción. Y así están las cosas. Insisto, el club nos dice que se va a solucionar prácticamente con todos. Yo cuando digo prácticamente es porque igual alguno no va a poder llegar. Y claro, en esas fichas se incluye al nuevo portero. El nuevo portero que, si no hay cambio radical después de encontrarse con la negativa de algunos de los porteros, como Yáñez del Getafe o Mar Martínez del Recreativo de Huelva, como ya os adelantamos la semana pasada, va a ser Francis Uzojo, portero de 19 años, internacional con Nigeria, que jugó la primera fase y última de Nigeria, jugó los tres partidos. Uzojo disputó la temporada pasada 26 partidos en Segunda B. Es el tercer portero del Deportivo de La Coruña. Mide 1,97. Como digo, tiene 19 años y el pasado año debutó en Primera División. Como he dicho, es internacional con la selección de Nigeria. Disputó como titular los tres partidos del Mundial de Rusia con el combinado africano. Hay un acuerdo para la cesión del futbolista. Cordero nos ha confirmado que está a la espera de que la Liga dé el visto bueno al aumento del límite salarial, aunque en el caso de Uzojo no necesita mucho margen porque el Depor no tiene una ficha muy alta y el Depor se va a hacer cargo de buena parte de esa ficha. Como digo, la pasada temporada jugó 26 partidos en Segunda B con el filial del Deportivo La Coruña, el Fabril, en los cuales dejó su portería a cero en 15 de esos 26 partidos. También debutó con el primer equipo en Primera. Aterrizó en Coruña en el mercado invernal en 2017, hace año y medio, convirtiéndose en un refuerzo para el Fabril, que ahora prefiere buscarle una cesión antes de tenerle todo el año en el banquillo como tercer guardameta. El director deportivo ha explicado que se le busca una cesión porque el director deportivo de La Coruña, del Depor, ha explicado que se le busca una cesión porque tiene mucha progresión y porque necesitan un guardameta que esté disponible toda la temporada, un requisito que Uzojo no puede garantizar por sus continuos compromisos con la selección de su país. Y es que Nigeria va a disputar la Copa de África entre mayo y junio de 2019. Bueno, paradojas del fútbol. El Elche conocía de forma inesperada hace escasamente una semana que su portero Unai Simón regresaba repentinamente a su club de procedencia, el Athletic Club de Bilbao. El conjunto bilbaíno requería de sus servicios tras la marcha al Chelsea de Kepa y la lesión de Yago Herrerín. El joven portero vasco ha pasado de poder debutar con la elástica franjiverde en el Martínez Valero o no, porque no está claro si iba a ser titular en el primer partido de Liga. Bueno, pues ha pasado de eso a hacerse con la titularidad en la portería del Athletic. Sin ir más lejos, anoche en el primer encuentro de Liga para los Leones, el arquero fue titular firmando una muy buena actuación con una parada soberbia en la segunda mitad a remate de Ojeda y que sirvió para mantener vivos a los suyos. Posteriormente, el Atleti terminó llevándose el partido gracias al gol de Muniain. Por tanto, salvó el 1-2 favorable al Leganés. Bueno, pues esto es lo que tiene el fútbol. A lo mejor, si el Atleti no se hubiera lesionado a Iago Rerín o no hubieran traspasado a Kepa, Unai hoy sería portero del Elche y a lo mejor hasta titular, o no. Eso es algo que no ha desvelado Pacheta y que no creo ya que desvele. Lo que está claro es que Uzoho, el nigeriano, pues tiene pinta de que va a venir, al menos de salida, para esperar su oportunidad, porque José Juan de momento ya le ha tomado la, pues en este caso, la iniciativa y ha salido el primero en la parrilla de salida porque entonces no estaba. Todavía tiene que confirmarse. Precisamente nos cuenta nuestro compañero Óscar Martínez, desde Radio Marca Coruña, un perfil de este joven futbolista, de este joven portero, Francis Uzoho, que está a puntito de cerrar su cesión por el Elche Club de Fútbol. Óscar Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Francis es un futbolista por el que todavía hay mucho que apostar y al que todavía hay mucho que trabajar. Y me explico, porque es un jugador que no deja de ser su segundo año, ¿no? Como profesional, como jugador ya mayor de edad, no en activo, en edad senior, en edad aficionada o profesional, tal y como marca su licencia federativa. Pero ya es un futbolista que ha tenido una experiencia especialmente positiva, como es haber jugado de titular 3 partidos con el Mundial, no en este caso, con su selección en el Mundial. Y eso, evidentemente, es un buen bagaje para un portero que llegó aquí a Coruña, ¿no? Como un completo desconocido, que se hizo un hueco en el juvenil A, procedente del juvenil B, y a partir de ahí con inclusiones incluso en la primera plantilla bajo el mando de Pepe Mel. Llegó a jugar los 2 últimos partidos del ex técnico del Real Betis Balompié, entre otros conjuntos. Es un Francis en principio seguro, aunque todavía le faltan diferentes matices, ¿no? En cuanto a confianza por trabajar, diferentes matices por seguir vertebrando, y es un futbolista que seguramente con confianza y con minutos pueda seguir creciendo y pueda seguir desarrollando una tarea especialmente positiva. Es un portero de futuro. De hecho, el Depor, el plan que tenía con él es que fuese el tercer cancerbero, alternar ser el primer portero del filial y luego el tercer portero del primer equipo, pero hay una limitación para poder incluirlo en la primera plantilla deportivista, que son los partidos que se perdería debido a la Copa África, esos encuentros que tendría que afrontar con Nigeria. Son un total de 8, que se podrían ir hasta 12 en caso de que el Real Club Deportivo tuviese que jugar el playoff de ascenso a la primera categoría del fútbol español. Así que Francis, un futbolista de muchísimo futuro, un valor en el mercado sin duda alguna, un jugador trabajador, un jugador, no en este caso, con una cierta seguridad que todavía le queda pues diferentes motivos y diferentes situaciones por crecer, pero un futbolista que seguramente en Elche de un gran rendimiento en cuanto pueda ser oficialmente nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. Gracias, Óscar Martínez, desde Radio Marca Coruña, portero de futuro, todavía por hacer, y claro, para ello necesita minutos. Yo dudo mucho que llegue para ser titular, viendo las prestaciones de José Juan ya en el primer partido de Liga, que no es que tuviera gran trabajo, pero el poco que tuvo lo hizo realmente bien. Un portero, insisto, que tiene una talla magnífica, vamos, 1,97, pues lo que mide prácticamente Courtois, el belga del Madrid, y que el Depor lo quería para seguir siendo titular en el filial, en segunda B, y ser el tercer portero del Depor de segunda. Por eso digo que a mí me da la sensación de que va a ser un guardameta, en principio, que le tenga que apretar las tuercas a José Juan, que es el titular. Y ojo con lo que dice nuestro compañero Óscar Martínez. Uno de los problemas por los que no lo querían para el primer equipo es porque se va a perder mínimo 8 partidos y pueden ser 12 si se juega el playoff. En el caso del Elche, ojalá sean 12. Eso significaría que el Elche juegue el playoff, aunque el objetivo primero es la permanencia y los 50 puntos. Pero a partir de final de abril, mayo y junio, Copa África, en teoría, estaría convocado y se perdería toda esa ristra de partidos. Bueno, pues este es el perfil de Francis Uzoho, el guardameta que está a punto de llegar cedido del Deportivo de La Coruña. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.

que asistieron en el primer partido de Liga de esta temporada prácticamente doblan la cifra de temporadas anteriores en segunda. Por ejemplo, en la 2009-2010, Elche-Huesca fueron 6.216 en el primer partido. En la 2010-2011, Elche-Recreativo, 4.600. Una temporada después, la 11-12, Elche-Murcia, 7.676. En la 2012-2013, Elche-Ponferradina, 6.793. En la 15-16, Elche-Bilbao Athletic, 10.209. Esa es la más cerca estuvo. Y en la 16-17, Elche-Rayo Vallecano, 7.025. Por tanto, Elche-Granada fue el sexto partido con más existencia de segunda división y superó incluso a dos partidos de primera en un arranque. Además, la campaña de abonos, una franja invencible, sigue creciendo, suma ya 2.642 abonados y no es descartable para nada llegar a los 15.000, que es el objetivo que se puso el club. Pues chapó y con mayúsculas enhorabuena a esta afición que sigue demostrando que está con el equipo, que está con los futbolistas y que está con un Pacheta que reconocía que con esta afición, con este empujón, con esos 11.000, teniendo en cuenta que es o que era un sábado 18 de agosto, mucha gente de vacaciones, sábado a media tarde, partido televisado, no era precisamente el día ideal para batir el mejor récord de asistencia. Pacheta. Y además una afición que han venido 11.000 espectadores, un 18 de agosto, sábado tarde. Estamos transmitiendo ilusión, y vamos a transmitir pasión. Y cuando hagamos eso la gente va a venir más. Pero ¿cómo no vamos a estar contentos de 11.000 espectadores en agosto? ¿Cómo no vamos a estar contentos? Y luego encima la gente te lo agradece. Yo el que agradezcamos cuando acaba el partido a la gente, esto lo aprendí en países de fuera, ¿no? Que siempre lo hacen, ganes o pierdas. Hay que agradecer al público. Y esto me parece que es un acto de respeto, pase lo que pase. Porque al final tú eres su equipo y ellos son los tuyos. Hay que marcar un respeto. Y cuando estos tuyos te aplauden con un 0-0, guárdalo dentro. Guárdalo dentro, que llegará el momento en el que eso empiece a florecer. Empiece a florecer. Pues vamos a ver si florece la próxima semana con un empujón de esa campaña de abonos para el Elche Reus. Sería la tercera jornada, sábado 1 de septiembre, si no recuerdo mal, creo que a las 6 de la tarde. Y para ello sería fundamental que el Elche hiciese un buen partido en Pamplona. O para ser todavía más objetivos, conseguir una victoria. Si el Elche consiguiese una victoria en Pamplona, te digo yo que llegamos a los 15.000 abonados. Sería un impulso fantástico para la recta final de la campaña de abonos. No será fácil. Osasuna viene de perder, juega su primer partido en casa, allí venderán, y es verdad, que juegan contra un recién ascendido, por mucho que pese la historia del Elche, y van a salir pues encendidos. Pero el Elche no tiene seguramente la presión que tiene Osasuna de tener que luchar por el ascenso sí o sí. Insisto, para mí eso es una ventaja. Por tanto, muy bien, extraordinaria la afición del Elche. La campaña de abonos se puede disparar en caso de ganar en Pamplona, como la ilusión. Y una cosa va intrínsecamente ligada a la otra. Para cerrar el tema deportivo, destacar que el defensa sudamericano, el último fichaje, el venezolano Alexander González, se perderá dos partidos, el de la jornada 4 en Soria, en Los Pajaritos, Numancia-Elche, el domingo 9 de septiembre a las 4 de la tarde, y cuatro días después el Elche-Granada de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que será el jueves a las 10 de la noche. Dos días después del partido de la selección española contra Croacia, ese partido clasificatorio para la Copa de Naciones, es decir, para la Eurocopa 2020. Y damos de nuevo paso a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, recordamos la pregunta que hacíamos y bueno, que están respondiendo los aficionados. Pues hemos lanzado la pregunta en redes sociales de cuál fue el último resultado entre Osasuna y Elche en el Sadar. Como ya hemos dicho antes, muchísimos comentarios y muchos de ellos, la gran mayoría, han acertado Así que después de realizar el sorteo, ya tenemos los ganadores, Paco. En Twitter son dos, @coro9421, esa es una de las cuentas premiadas, y @Samuel_Sempere. Ambos han comentado y han acertado esa respuesta que nosotros pedíamos. Y en Facebook tenemos tres, David Aniorte Alonso, Miriam Godoy Merino y Andrés Pomares Alacil. Lo repetimos, David Aniorte Alonso, Miriam Godoy Merino, Andrés Pomares Alacil, estos tres en Facebook y en Twitter, @coro9421 y @Samuel_Sempere. Así que, Paco, estos son los cinco ganadores de esas plazas de autobuses que sorteamos para desplazarse a Pamplona. Ahora enseguida les mandaré un mensaje privado para ponerme en contacto con ellos y ya pedirles un par de datos que son necesarios para hacer todos los trámites. Recordamos que efectivamente, como ayer, hemos sorteado cinco viajes, es decir, ida y vuelta el billete de autocar, que está valorado en 35 euros, para ver al Elche Club de Fútbol allí en Pamplona. La entrada de esa parte son 15 euros. Y que si cuanto recibáis el mensaje, ser lo más rápido posible para poner vuestro nombre y apellidos, para confirmar que vais a ir. Porque si alguno no puede ir, pues si no puede ir, me imagino que no hubiera participado. Pero bueno, lo digo sobre todo por los de ayer, que nos está costando el que nos respondan con sus nombres y apellidos. Por si no van a ir, pues que lo digan y mañana sorteamos. Hasta 10 plazas podemos sortearlas. Yo creo, Paco, que a muchos internautas les gusta contestar a la pregunta que hacemos, simplemente. Simplemente. De la curiosidad. Pues puede ser. Pero sí, bueno, sí. Que si no llegamos a las 10 entre ayer y hoy, pues mañana lo intentaremos. Lo que nos interesa claramente es que puedan ir 10 aficionados acompañando al Elche Club de Fútbol con la Federación de Peñas. Que recuerdo que independientemente de este sorteo, tú puedes viajar con la Federación de Peñas, te puedes poner en contacto con este número de teléfono, el 673-446-334, que es el del vicepresidente de la Federación de Peñas, Ismael, para concretar los billetes, la salida, la hora. Bueno, la salida será a las 12 de la noche del sábado, que no es un viaje, tampoco es un paseo, hay que reconocerlo. Es un viaje de 8 horas de autocar, toda la madrugada del sábado. Eso sí, estás toda la mañana y el mediodía viendo Pamplona, es una ciudad muy bonita. Luego ves el partido, que es lo importante, y luego te vuelves para el lunes ya empezar a tope, a trabajar con la victoria del Elche. Así que esperemos que sea así. José Antonio, ¿algo más? Nada, es todo más. Si falta alguna que otra plaza de bus, pues mañana, ya lo sorteamos mañana. Mañana lo sorteamos. Gracias, José Antonio. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros, que vamos a ir cerrando el chiringuito ya, porque estamos camino de las 2. Una hora más si escuchas el programa en redifusión. Mañana volveremos con toda la actualidad de un Elche, que por cierto, no sé si lo he dicho, pero vuelve esta tarde a los entrenamientos a las 7 en el estadio, perdón, en el anexo del Estadio Martínez Valero, y ya mañana, miércoles, jueves, viernes y sábado por las mañanas, porque partirán después del entrenamiento en autocar rumbo a Pamplona para ese partido que disputarán el domingo a las 7 de la tarde y que, si Dios quiere, os retransmitiremos, si la voz nos aguanta, desde las 6:30, desde el mítico campo del Sadar. Gracias, saludos, feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.